Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM, y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que ahí tenemos en Internet nuestro blog intangible23.canariasahora.es también, donde encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter. Nos espera un martes con la habitual selección musical ecléctica, la grabación histórica y el momento bizarro. Vamos ya con una breve pieza para guitarra acústica a cargo de Metascroll. Se titula Last Pitch. Así hemos comenzado esta edición de hoy con un tema para guitarra titulado Last Pitch a cargo de Metascroll, un artista del que prácticamente no sabemos nada, solo que tiene un single con dos canciones titulado Quinto y que distribuye a través de bandcamp.com. Pero bueno, vamos a hablar ahora en Intangible 23 con uno de nuestros colaboradores, David Domingo. Hola. Hola, ¿qué tal, José? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Creo que tienes muchas cosas interesantes que contarnos. ¿Por dónde te apetece empezar? Pues a ver, siempre me he hecho un poco de estructura, en como en cuatro cosas, pero creo que no va a dar tiempo a las cuatro. Así que, a ver, de lo que ha pasado, quizá dejamos, podemos hablar más de los que ha pasado este mes y dejar una cosa de las plataformas, quizá para más adelante. Vale. Entonces, si acaso, yo he escrito, bueno, en Flow.es, la revista de música libre, este mes había escrito una entrevista con Fernando Lagreca, que es un artista uruguayo que está en Barcelona desde hace un tiempo, y ya había colaborado con él en el 2007 y hacía tiempo que quería, bueno, entrevistarlo y sacarle más, hacerle un poco más de promoción de lo que hace, porque me parece muy interesante. Y después de otras entrevistas que han hecho ya, que también las hemos colgado en flow.es para no repetir las mismas preguntas todas las veces, pues luego estuve intentando sacarle algo más de información sobre qué está haciendo, preparando para el futuro, y sobre todo cómo enfoca los directos, los conciertos, porque él lo valora mucho. Tiene tres álbums y un montón de colaboraciones en recopilatorios, pero luego a la hora del directo le gusta mucho tocar instrumentos, pero instrumentos MIDI. Por ejemplo, tiene una guitarra pues que hace MIDI. Entonces, no, lo que él evita siempre es tocar, hacer lives con Ableton, que dice que es muy estático. Siempre toca pues tener samples, tener controladores, tener instrumentos MIDI reales y empezar a jugar, como hacer mucho más. La electrónica pide muy fuerte en la parte del directo. Una electrónica, pero con toque orgánico, ¿no? Digamos. Sí, sí. Hace música electrónica, hace pues hace ambiental, hace folk, hace pop, por llamarlo así. Entra en poquito IDM también, entre esos cuatro estilos. Y sí, toda la base electrónica, pero luego sí le da un toque orgánico. Una presencia también en el escenario, porque el cante le encanta. Y que no es detrás de muchas veces que se peca de estar detrás de un monitor tocando la Ableton y no interactuar más, pues él es todo lo contrario. Y justamente lo explica en la entrevista que le hicimos. Le recordamos a nuestros oyentes que tú escribes para netaudio.es y para flow.es también. Y en esta última dirección, eso, la versión castellano del magazine sobre música libre Flow, pues últimamente están colgando unas entrevistas muy interesantes. Esta última a Fernando Lagreca, antes a Señor Click, y bueno, aportando contenidos un poco al netaudio, que es lo que hace falta a veces, ¿no? Porque a veces lo que se hace es reproducir las notas de prensa de las netlabels, aunque sean muy escuetas, y no se profundiza más, ¿no? Sí, exacto. Creo que, bueno, Cristian, que es el director, bueno, el director, el que lleva más el flow.es, me explicaría quizá la estructura y la ideología de la revista, pero intentamos hacer un especial cada 15 días o cada mes, que no solo sea una reseña, una referencia de un netlabel, sino que intentar un poco más allá, ya sea pues con un reportaje, una entrevista, un vídeo, para así sacar más, no solo sea la música, que coloques la gente descarga y utiliza y escucha. A veces también, no sé hasta qué importancia le da la gente a la letra que acompaña la reseña, quizá con decir qué estilo es y un poco por encima qué le parece la opinión del autor, si sigue esa gente, a autores, como a periodistas musicales, por decirlo así. Es interesante ver. Es interesante si congenias con un autor, pues dices lo que le gusta a él, me gustará a mí, y le sigues. Pero si no, a veces es casi más importante directamente escuchar la música y ver si te gusta o no que leer el texto. Bueno, eso es una opinión personal. Antes, yo creo que antes, cuando tienes que comprar la música, quizás sí que te interesa más conocer antes de comprar qué es lo que vas a escuchar o qué vas a comprar, pero ahora que le puedes dar al clic y escuchar todo directamente y luego descargártelo, a veces es más fácil antes de ponerte a leer de qué va, sino directamente escucharlo. También es cierto. Entonces, la función extra que nosotros hacemos con las entrevistas pues es intentar que la gente explique cómo hace su música, si es en caso de artistas, o cómo ve que en el level le gustan más, o cómo ve la escena, porque eso es lo que aporta un poco más de valor que no simplemente a las reseñas que acompañan a la música, que al final lo importante es la música, en mi opinión. Claro, bueno, de hecho ya ha estado Cristian en alguna ocasión del programa hablándonos de Flow. ¿Destacarías alguna cosa más de la entrevista a Fernando? Bueno, también que hay. Él tiene varios registros y luego al final hemos puesto un vídeo de lo que está haciendo actualmente, bueno, uno de sus proyectos, que es música más para bailar, por decir así, más de clubbing, pero también muy interpretada, no ni mezclada ni con un Ableton, sino mucho más interpretada también con controladores, en este caso unos instrumentos, pero mucho con controlador. Y muy. Que es muy fácil que pueda improvisar y no tiene una estructura tan montada, sino que es más de ir improvisando dependiendo de como la del público responde. De acuerdo, tendremos un enlace en el blog a la entrevista, por supuesto. Ha seleccionado un tema suyo de Fernando Lagreca que se titula Colpi di Sole o algo así, y el álbum también tiene ese título. ¿Nos puedes contar algo de eso? Sí, el álbum se llama Colpi di Sole y es el antepenúltimo álbum que ha sacado, que ya es del 2005, si no recuerdo mal, pero que es quizá, bueno, a mí es el que más me gusta. Entonces es un cruce entre ambient pop e IDM, y entonces casi todas las canciones son cantadas, y le da, sí, yo he visto también, justamente cuando yo trabajé, le montamos un bolo en Girona, y justamente estuvo presentando este álbum, y bueno, me parecía como el más apropiado para el programa de hoy. Pues lo escuchamos. Seguimos aquí en Intangible 23. Hemos escuchado un tema de Fernando Lagreca que nos lo recomienda David Domingo. La verdad que está muy bien, ¿no? Sí, es un ambient con toques así popes. Quizá esta canción es mucho más ambient, porque el resto del álbum tiene también más toques más pop. Y es justamente un ejemplo. Bueno, yo en Flow lo que intento también es en las entrevistas buscar gente que no que haga estilos menos electrónicos, menos bailables y más escuchables, más contemplativos, por decirlo así. Y justamente Fernando es un exponente de esto. Muy bien, ¿nos cuentas ahora alguna cosilla de netaudio.es? ¿Perdona? Que si nos ¿Qué? cuentas ahora alguna cosilla de netaudio.es, de las novedades Sí. de la página. Sí, estamos hablando de. Bueno, ha habido bastantes eventos de estos últimos 2 meses y uno más que va a haber. Y de esto hablábamos en Netaudio.es, eventos que tienen como protagonista la música de Netlabels, de Netaudio. Entonces, uno que hubo en Berlín, pero organizado por un Netlabel que va a estar medio en Berlín, que tiene gente aquí y tiene gente allí, que es el nuevo Netlabel que se llama Música Vermella. Entonces, en el Rathaus, que es como un. No sé eso. No lo puedo decir exactamente, pero creo que es como un centro de cultura muy, muy underground, o sea, sin soporte de gubernamental ni mucho menos, sino que es gente que va allí y se va encontrando. Pues hicieron 3 días o 2 días de jornada diaria de formación, que hicieron un pequeño encuentro de Netlabels y luego un taller de cómo hacer dubstep. Y luego por la noche, pues la fiesta con visuales y con música. Con 4 o 5 artistas que duró pues toda la noche ahí en Berlín, ahí se largan bastante las fiestas. Y por lo que comentaron, pues les fue bastante bien. Quizá encontraron que vino poca gente al encuentro de Netlabels, pero que las fiestas anteriores pues estuvieron muy satisfechos. Se pusieron en contacto con la gente que monta el Festival de Netlabels Berlín, que lo gestionamos desde aquí para que les ayudaran con la promoción y llevaron a los Netlabels. Y bueno, fue bastante bien. O sea que gente de aquí de Barcelona que está haciendo cosas en Berlín, lo cual nos parece interesante y es lo que perseguíamos de colaboración internacional, de cómo nosotros desde aquí en Barcelona les ayudamos un poco a cómo podían promocionar en Berlín con la gente que los contactos que teníamos. Ya, para eso estamos. Claro, ¿y la Netlabel en sí tiene personal internacional o es un proyecto más español? Más español, son gente. A ver, ellos han sacado 3 o 4 releases y hay uno que es de un artista francés. Pero lo que es los organizadores son de Barcelona. Pasa que hay dos que están viviendo, bueno, Barcelona, Valencia, por esta zona. Y lo que sé que hay dos que están viviendo en Berlín y como mínimo dos que están viviendo en Barcelona. Entonces se llevan a medias. Pero sí, es una organización española. Un proyecto muy interesante en cualquier caso. Bueno, ¿y qué es esto del ciclo de conciertos Urban Tempo? Sí, esto es mucho más local. Y justamente el organizador es Jaume, que también es colaborador, así que él seguro que podría hablar mucho mejor. Vale. Pero es en un pequeño centro que tiene una asociación cultural que tiene el Mollet, que es una población pequeña en la área metropolitana de Barcelona. Pues luego tiene un espacio que lo utilizan pues para hacer de conciertos de música, teatro y propuestas culturales de todo tipo. Entonces una vez al mes organizan una noche de música electrónica. Sí, casi siempre basada en artistas de Netlabels o de así de la capa mucho más underground y que publican de forma libre. Y empezaron en. Ya lo hicieron el año pasado y este año lo vuelven a hacer. Y empezaron en octubre o noviembre, ya presentando las novedades de Innocuo, que es el sello el de Netlabel de Jaume. Luego estuvo el señor Click tocando y alguno más. Entonces, esta última semana. La semana pasada, antes de Semana Santa, estuvo actuando Music, que es Juan Prieto, que es un compañero de Netradio.es, de los otros que lo llevamos. Y bueno, estuvimos allí, yo fui personalmente al concierto, y estuvo bastante bien de que había gente, y luego pues estuvimos haciendo, hemos hecho, se está haciendo un vídeo con lo que se grabó y fotos para promocionar no solo al Music, sino también la propia asociación de Mollet, para darles soporte y darles promoción para que continúen haciendo cosas de estas, que aunque sea un sitio pequeño. Pero bueno, o sea, así se empieza de forma local. Y en el futuro que yo sepa, aunque ya te digo, ya lo confirmaría, están también pensando en hacia junio, julio, quedan 2 meses o 3, de volver a traer gente de Netlabels y a ver quién hay que entrar. No puedo decir nombres, aunque sea algunas ideas, pero cuando lo confirmen ya lo van a publicar, y nosotros lo vamos a publicar también en etadio.es para que la gente sepa que sigue habiendo conciertos en el Leves, en este caso en Mollet, en Barcelona, pero a lo largo de toda el país. Pues todo eso es lo que hay en este mes publicado en netaudio.es, ¿no? Tenías alguna noticia más por ahí un poco inquietante, ¿no? Que viene de Asia. Sí. Hay, bueno, en esta red internacional, pues nos han llegado algunos emails de, bueno, de una situación que es en China, en el país, aunque es tan enorme, pues no hay mucha cultura online. Digamos, no hay una, aunque haya música, aunque se genere mucha música, todo el desarrollo online de toda la música y la cultura no está muy avanzada. Y aún así había algún el level, hay un chico que se llama Zhang, bueno, a lo mejor es el nickname, no lo sé seguro, que tenía un el level que se llamaba iPass, claro. Y iban sacando cosas, y él tenía un blog que habla de Netaudio para China, orientado a China, que publicaba también en inglés. Y desde hace poco nos enviaron unos emails a unos belgas, los belgas me iban reenviando, de que el gran firewall de chino pues había cortado las comunicaciones con archive.org. Entonces desde China no se podía acceder a Archive. Entonces para todos los posibles usuarios y gente que escuchaba música que está en Archive, ya en China ya no es posible. Y para ellos que tenían todo en el Devel alojado en Archive, todavía peor, porque no podían acceder a sus propios archivos ni podían subir la música allí, que están haciendo ni nada. Entonces han tenido que parar operaciones de momento, porque el firewall, el llaman el Golden Shield Project, que es el firewall de China, pues les corta el acceso a la cultura internacional que hay en Archive. Y pues es un problema que colateral de la situación política que tiene el país, que está afectando a la cultura y a los enlaces en este caso concreto, que es, bueno, pues no tiene, aparentemente o inicialmente no tiene ningún tipo de contenido social ni político, y se ve afectado pues por este baneo del firewall. Y aunque nosotros sí que vamos a seguir accediendo, claro, pero ni ellos pueden escuchar cosas que hay en Archive del resto del mundo, ni pueden actualizar sus contenidos. Y ya están pensando, pues, lo típico, moverse a otras partes que no estén protegidas, o sea, ellos tienen métodos de hacer sus VPNs para llegar fuera, pero siempre les supone un coste económico que no tampoco pueden asumir. Así que está el Zhang, todavía está pensándoselo a ver. Y nosotros a nivel internacional estábamos hablando también si hacemos algún tipo de manifiesta y si nos metíamos en terrenos más sociopolíticos y hacemos algún tipo de manifiesto todos conjuntos, pero la está la cosa bastante parada, porque no nos ponemos de acuerdo. Sobre todo, o sea, estamos todos en contra, pero no sé, del firewall y de este baneo a la cultura en China, pero no estamos de acuerdo en cómo hacer el manifiesto, si hacerlo público, etcétera. Es difícil de articular a lo mejor, sí. Pero bueno, yo conocía así Bypass y la conocí, y luego hay otra en el label que acabo de mirar la página web y creo que ya desde 2008 no sacan nada, pero era muy curiosa, que era Quiet Lounge o algo así, que sacaban electrónica pero luego con voces folclóricas China. Era una colisión muy muy curiosa y aparentemente era música, digamos, propagandística comunista, vamos, sí, porque sí, sí. era muy, no sé si era irónico el asunto o qué, pero bueno. Y esas serían las dos manifestaciones que yo conozco del Netaudio en China. Pero recapitulando eso, el problema es que nosotros sí podemos descargarnos esa música, pero ellos no pueden acceder a nada del archivo de internet ni subir cosas nuevas. Eso es el tema, ¿no? Exactamente. O sea, ellos desde allí ni pueden actualizarlos, claro, no pueden actualizar su música. Si sacan un nuevo release no pueden subirlo, ni pueden acceder a todo el resto en el Devils y de música que está alojado en Archive, porque está en el firewall. Nosotros desde fuera, pues sí, accedemos igual, ahora no tenemos problemas, porque no está en China Archive, está en Estados Unidos o repartido por el mundo. Muy bien. Bueno, ¿alguna cosilla más? Sí, así, mira, como otra curiosidad que ha salido la semana pasada, es que el Crazy Language, que es un enlace de los más importantes, alemán, ahora hace 4 años, iba a montar una fiesta de celebración con música de tanta gente que hace en el Devils como de gente que no hace en el Devils en Berlín, en el Berghain, el día 31, y han invitado a Rec Overflow, que es un artista muy, muy conocido en Madrid, que también ha participado en el Devils y también comercialmente, también ha sacado discos de forma comercial, y va a ir ahí a tocar. Y bueno, Berghain es un club muy importante de Berlín, y que la han conseguido pues para hacer una fiesta de un el level, porque al final es un el level, o sea, ellos operan como en el level puro. ¿Cuál era el nombre, perdón, me lo puedes repetir, de la discográfica virtual? Crazy Language. Ah, vale, sí, ya me suena así. Y bueno, y este hombre Recover Flow que tiene lanzamientos en Miga, por ejemplo, ¿no? Tiene Miga, sí. Y luego tiene el NetLevel, plataforma LTW, que sí creo que lo opera él, o si no lo opera él, es muy cercano y ha publicado muchas cosas allí, aparte de lo que publica en Spark y en otros sellos. Y bueno, él actúa mucho y hace DJ. Y lo han invitado porque también ha publicado en Crazy Language. Yo hablé con ellos, con la gente de Crazy Language, y me dijo que conocían a Rec y que habían trabajado juntos. Entonces, está bien porque es una representación española en la fiesta de Crazy Language, y también lo que decía justamente de que un NetLevel puede llegar a hacer una fiesta en el Berghain, que es uno de los clubes más importantes de Berlín, y seguro que lo va a llenar y va a ir para adelante. Así que bueno, es importante saberlo como referencia de que si se trabaja, se puede llegar a hacer grandes cosas. Siempre decimos que Alemania es un ejemplo para estas cosas, porque la vida que tiene allí el Net Audio, pues es impresionante, ¿no? Exacto. Lo siguiente que escucharíamos es el tema de Music, Control de la Fabricación y el Comercio de Armas, que aparecía en el recopilatorio Música por la Paz. Me viene muy bien porque este jueves vamos a tener la primera de las dos partes de un monográfico dedicado a ese disco, con intervención de gente que ha participado, Cristian, la gente de Fundación por la Paz y todo eso. Y además, Fernando Lagreca, le recordamos a los oyentes que también está ahí en ese También. recopilatorio, ¿no? También, Bueno, también. pues nada, ahora escuchamos el tema. Gracias, David, como siempre, por tu participación y por acercarnos todas esas novedades, que tú estás centrado, como siempre, en temas de conciertos, la parte internacional, que es muy importante saber qué se está cociendo por ahí, y lo que es el Netaudio, que no es todo citar novedades, sino un poco hablar de lo que hay alrededor de eso. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias de nuevo. De nada, vosotros. Venga, hasta luego. It was the most powerful weapon ever unleashed in wartime. An agent. Of overwhelming destruction. Overwhelming destruction. It was the most powerful weapon ever unleashed in wartime. Overwhelming destruction. We'll be right back. Después de hablar con David Domingo, que nos ha acercado un montón de novedades del mundo del NetAudio, hemos escuchado el segundo de los temas que nos recomendaba a cargo de Music y titulado Control de la fabricación y el comercio de armas. Esto aparece en el recopilatorio Música por la Paz, impulsado por el Magazine Flow y por la ONG Fundación por la Paz desde Cataluña. Y de todas formas, si quieres saber más, pues aparte de entrar en la página web de Flow y descargarte el disco, también puedes esperar al jueves, donde vamos a tener, ya lo comentaba antes, la primera de las partes del monográfico correspondiente. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es, en Intangible 23, ya sabes, este programa dedicado a la música de difusión libre. Y una de las cosas que hacemos los martes es escuchar una grabación histórica que está extraída de un formato de cilindro o algún otro ya anticuado y que se puede descargar desde el archivo de internet. En este caso tenemos algo muy curioso, una canción dedicada a Popeye, el marino, sí, el de las espinacas, ese mismo, a cargo de Al Dollar, His Ten Cent Band y a la voz Billy Murray. Hey there, me hearties. Better than old Santa Claus. He's the greatest man his country ever knew. Gee, you ought to know who I'm referring to. Popeye the sailor man, everybody knows his goil. He's the well-known olive oil. Popeye the sailor man fights like no one can. Who can talk like dynamite? Who can love like he can fight? Popeye, Popeye, what a sailor man. Kisses olive cheek. She stays black and blue for a week. Popeye the sailor man. Oh boy, what a man. Doesn't smile and doesn't frown. All he says is blow me down. Popeye, Popeye, what a sailor man. Vaya recuerdos que nos trae esto, ¿no? Ah, y eso a pesar de que la sintonía típica de la serie de dibujos animados Popeye solo se escucha al principio, luego el resto es otra canción distinta, pero también dedicada a ese marinero que siempre se estaba peleando y tomando espinaca. Bueno, es una canción de Al Dollar, su banda de los 10 céntimos y a la voz con Billy Murray, que llegó a ser uno de los cantantes más famosos de su época. ¿Qué época? Pues bueno, el cómic de Popeye apareció en 1929 y luego tendrían que pasar unos cuantos años y hasta décadas para que apareciera la serie de dibujos animados. Mientras que la canción Popeye de Sailor Man que hemos escuchado es de 1931, así que poco después de aparecer por primera vez las viñetas de ese señor con los brazos tan hinchados. Bueno, a continuación viene un tema de Transient, músico al que ya conocemos porque hemos escuchado en alguna ocasión en Intangible 23 y que se titula I Won't Hurt You When You're Down. Es una composición de música ambiental. Empieza muy tranquilita, pero bueno, luego no es que se anime, pero introduce otros elementos, así que creo que merece la pena escucharla de principio a fin. Thank you. I won't hurt you when you're down. Algo así como no te heriré cuando caigas. Así se llama este tema de Transient, incluido en el álbum Feel Good Inside, Se siente bien dentro, y que forma parte del catálogo del Unendable Chamomile. Ya en nuestro programa número 3, creo que fue, poníamos otro tema de este mismo disco. Aquello era una versión, una faceta más pop de Transient, pero en esta ocasión lo hemos visto haciendo música ambiental, pero sabe introducir otros elementos, voces, percusión un poco étnica incluso, y así es la música de Transient, siempre moviéndose en la electrónica, pero de vez en cuando sorprende. Eso es lo que te podemos contar, y de todas formas me parece que hoy la cosa en Intangible 23 está muy calmadita, muy sosegada, y esto no puede ser, así que ahora llega el momento bizarro. Como siempre, la sintonía de esta sección, la única que tiene sintonía en realidad, es la interpretación que Dr. Fears hace de la música introductoria de Psicosis, la película de Alfred Hitchcock, y compuesta la banda sonora por Bernard Herrmann. Aparece esta interpretación en el álbum Music of the Gods, volumen 1, en You Are Not Stealing Records. Y el momento bizarro en sí va a ser otra versión, bastante especial y bizarra evidentemente, en este caso de un tema de Bonnie M. ¿Te acuerdas de ellos? Aquel grupo que nos hacía bailar a nosotros, a nuestros padres por lo menos, con temas como Daddy Cool. Pues aquí tienes Daddy Weird, de el padre molón al padre raro. Zaus le cambian el nombre de Daddy Cool a Daddy Weird, papaito molón a papaito raro, y le hacen un lavado de cara tremendo, pero sigue siendo la melodía y las letras originalmente de Bonnie M. Esta versión tan particular la puedes encontrar en el álbum Congregación, editado en los archivos clínicos en el número 189 de su catálogo. Vamos terminando aquí ya en Intangible 23, en esta edición del martes, y lo hacemos de nuevo volviendo a ambientes sosegados, pero ahora con algo de misterio y parece que no hay muy bien dónde agarrarse en esta exploración sonora de Dave and Ardai, pero por lo menos se mantiene un ritmo y un mínimo de estructura. Así que vamos a escucharlo. Dave and Ardai, Stage 2, fase 2. Si esto te ha parecido raro, pues espera escuchar el resto del álbum. No, en realidad es quizá el tema más accesible, Stage 2, fase 2, este que acabamos de oír, dentro del álbum Recovery Room, habitación para recuperarse, un poco un rollo médico, ¿no? Y que forma parte del catálogo de la discográfica virtual Stasis Field. Aquí hay dos personalidades, como son David Fodel, un artista multimedia que da clase en la Universidad de Denver y también trabaja en el ámbito de las instalaciones y todo eso. Y mientras que Ardai es un ingeniero de sonido que vive en Seattle y que formó parte de este experimento grabado en cinco partes, esta era la parte segunda, en un solo día en 2008. Capturada en directo la grabación y con unos pocos retoques después, pero básicamente lo que escuchas es lo que tocaron en aquel momento. Y todo eso, pues bueno, luego empaquetado en un disco que te puedes descargar desde Stasis Field si así te apetece. Terminamos aquí en Intagile 23 este martes. Hemos hablado con David Domingo, hemos tenido la grabación histórica y el momento bizarro y hemos escuchado música que se sale un poco de lo corriente y que no encaja en las selecciones musicales ni del lunes ni del miércoles. Puedes escucharnos como siempre en Canarias Ahora Radio 98.2 FM y www.canariasahora.es. La información la tienes en el blog intagile23.canariasahora.es con enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar de forma gratuita y legal, por supuesto, y enlaces a la dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para escuchar algo completamente distinto.